triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Historias Comunes. Estamos en IMPA, Fábrica de los Trabajadores y Espacio Cultural. En Radio Semilla, espacio alternativo y popular de comunicación urbana. En el barrio de Almagro, Buenos Aires, Argentina. Nos acompañan hoy y quienes hacen Historias Comunes, Alba en la programación de nuestro relato y quien nos lleva a un recorrido por experiencias de nuestra Latinoamérica. Y Clara, nuestra operadora y compaginadora, que a veces solidariamente prestamos a otros programas. Quien les habla, Osvaldo El Chango. Saludamos a todos los compañeros que de distintos territorios de nuestro Avia Yala nos siguen, nos comentan y debaten con nosotros esta búsqueda de un proyecto de liberación para nuestros pueblos. Bienvenidos, un placer pensar en ustedes. Como todos los sábados en Historias Comunes nos damos este espacio de reflexión y comentarles que en programas anteriores tomamos el tema de la desigualdad social. Fuimos desatando algunos nudos que nos plantea la realidad, fuimos abriendo y cerrando interrogantes. En este recorrido que hicimos colectivamente con entrevistados, con compañeros del programa, con comentarios, y llegamos a algunas conclusiones, a saber que el sistema capitalista no podrá resolver este tema de la desigualdad social porque sencillamente es el problema. Que en consecuencia, el camino en sentido de justicia social, de igualdad, es el de un proyecto emancipatorio. Que los interesados en ese proyecto son todos aquellos sectores que tienen contradicciones objetivas con el sistema, de lo que deducimos que el sujeto de cambio social es el pueblo. A su vez, que necesariamente ese proyecto debe contener la diversidad de actores sociales con sus demandas. Que la unidad de los que luchan es condición necesaria e imprescindible para el logro de ese objetivo. Que es condición también revisar nuestras prácticas sociales cuando hablamos de lucha, porque sin prácticas de contenido transformador no hay acumulación política hacia un proyecto emancipador antisistema. En este punto hacíamos mención a la cantidad de luchas reivindicativas que se quedan en los marcos del sistema, siendo estas luchas derivadas de una consecuencia del mismo, y que el resultado de su concreción no será sin el cambio del sistema. Por ejemplo, la lucha contra las minerías extractivistas, la lucha contra la expropiación de tierras de pueblos originarios, la lucha contra los despidos o las privatizaciones de las empresas públicas. Son todas luchas que confrontan, chocan con una misma muralla que imponen esas consecuencias del sistema. Nos basamos para esto en el análisis de la etapa actual del capitalismo, en su crisis de múltiples dimensiones, económica, financiera, productiva, comercial, cultural, en el grado de concentración del capital global que posibilita una depredación a gran escala de los recursos naturales en su desarrollo tecnológico, puestos al servicio de la ganancia y expulsor de mano de obra. y en la profundización de la desigualdad y extensión de la pobreza a nivel mundial. Todo esto lo fuimos desarrollando en los distintos programas, fundamentándolo, desmenuzándolo, para poder llegar a esas conclusiones que decía. Por ejemplo, nos basamos en que estamos montados en un sistema que no tiene marcha atrás y lleva a la humanidad a un abismo, porque en su grado de destrucción es como si hubiésemos pasado de tener un mono con martillo en el emporio y la losa a un elefante con una masa en un bazar. Ese es el grado de peligrosidad que tiene el sistema en este momento. Pensemos si no que en 25 años el capitalismo arrasó con 45 millones de hectáreas de bosques nativos, que en América Latina se sembraron 62 millones de hectáreas de soja transgénica que se rocían con 1.000 millones de litros de agrotóxico por año. Ese es el capitalismo. Podemos aquí hacer una comparación concreta, mire. ¿Recuerdan la Forestal, tristemente célebre empresa maderera inglesa, a quienes le cedieron cientos de miles de hectáreas para el talado de los bosques de quebracho, para la explotación del tanino, allá en el norte de Santa Fe y el Chaco? Pueblos enteros dentro de sus tierras, ferrocarril propio y su propio ejército represor, por supuesto. Decenas de miles de hacheros dejaron su sudor y su sangre en esa explotación. Y cuando arrasaron con todo, se fueron. En la actualidad, para ese grado de depredación, necesitan solo un puñado de hombres. Desembarcan empresas multinacionales con tecnología de punta y realizan explotación extensiva e intensiva, sea para desmonte, siembra o cosecha. O sea que el campesino es una especie en extinción ya, como lo es el obrero de fábrica. De ese capitalismo moderno estamos hablando. Pensemos, por ejemplo, que en Argentina el 60% de la tierra cultivable la ocupa la soja y el maíz transgénico, que el 90% se exporta a China para alimento de los cerdos, mientras nosotros tenemos chicos que se nos mueren de hambre, que debido a la injusta concentración de la tierra en pocas manos, la oligarquía terrateniente, que paga en peso y cobra en dólares, después lo fuga a paraísos fiscales. Vaya, por ejemplo, actual, concreto y más conocido por todos ahora, la empresa Vicentín, acaparadora y concentradora de toda la venta de los pequeños chacareros y de los productores medianos, con puerto propio para la exportación, y que hace 60 años que explota en este país y terminó en una estafa sideral al Estado, tremenda, y que la vamos a pagar todo. No tenga duda que la vamos a pagar todo. Pensemos en el daño de las mineras extractivas, donde hubo una montaña que deja un hueco y se llevan todo, dejándonos la contaminación ambiental, la contaminación de los ríos, pueblos con chicos con malformaciones. Nosotros en Argentina tenemos muchísimos ejemplos de esto. Entonces no solo estamos hablando de igualdad social cuando hablamos de emancipación, sino que hablamos del destino de la humanidad y no exageramos. Es harto necesario que pensemos con inteligencia los que luchan y acortemos distancia, porque la pandemia y su distancia sanitaria es una expresión de lo que el capitalismo hizo en nuestras cabezas con su colonización. Debemos descolonizarnos y articularnos, buscar esos caminos de unidad en la lucha tan necesarios para poder pensarnos en un horizonte de liberación. Cualquier buena idea en este sentido será Bienvenida en este programa de Historias Comunes. radiosemilla.com.ar. Historias Comunes hoy andará en su entrevista con una compañera colombiana residente en Mendoza, o sea que el tema de migrantes será uno de los temas, y estaremos con Jessica Carpa Figueroa, educadora popular, trabajadora social, militante política, una compañera que migró hacia Argentina, como muchos compañeros de América Latina, a buscar un territorio para hacer una nueva experiencia. Es hija de afrodescendiente y de madre mestiza andina, llanera, o sea, de una pareja interracial. Es perteneciente a la Asociación Ecuménica de Cuyo, de Mendoza. Y vamos a hablar con ella de migración y de racismo como expresión de colonialidad. Y como hablábamos en la editorial de los procesos necesarios de descolonización, para sacudirnos todas las dependencias mentales que nos incrustó el sistema desde que nos pusieron la mamadera. Bienvenida, Jessica, a Historias Comunes. Gracias por compartir con nosotros. Te agradezco este tiempo que nos dedicas y que quieras compartir el relato de tu historia con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Todo bien, Osvaldo. Por aquí en Mendoza con bastante frío. Sí, por acá también. Jessica, vamos a comenzar haciendo un recorrido por tu historia y vamos a empezar por donde son los comienzos. Vamos a empezar por que nos cuentes, para que te vayamos conociendo, cómo es tu familia, cómo se compuso, si tenés hermanos, cómo eran tus padres, en qué trabajaban. Todo esto que hace así una composición de entorno familiar y que es tan formativo para uno. Buenísimo, Osvaldo. Bueno, yo soy Jessica Corpas Figueroa, nací en Bogotá. Mi papá es Ricardo Corpas Martínez, él es afrodescendiente, nacido en Cartagena. Y mi mamá es Floralba Figueroa, ella es mestiza, andina, nacida en los llanos de Colombia, más cerca de Venezuela. Y bueno, ambos se reunieron, se encontraron en la vida en la ciudad de Bogotá, donde yo nací. Y tengo dos hermanas. Una hermana mayor que se llama Claudia y una hermana menor que se llama Mónica, y ya, eso es. No sé qué más. ¿Tus padres qué hacían? ¿Qué hacían tus padres? ¿Qué trabajaban? ¿Cuándo se conocieron? No, ¿en qué trabajaban cuando vos naciste? ¿Cómo se arreglaban la vida, digamos? Bueno, mi papá y mi mamá, trabajadores de la vida. Digamos que las condiciones de vida de ellos fueron muy, muy duras, marcadas por el empobrecimiento y en el caso de mi papá por el racismo, pese a que, por ejemplo, Cartagena es una de las ciudades principales donde hay población afrocolombiana, el racismo que vive allí, la desigualdad es sumamente álgido. Mi papá me cuenta historias de terror. Y bueno, cuando ellos se conocieron, trabajaban ambos en fábricas. Mi mamá elaboraba como una especie de, no sé cómo se llamará acá en Colombia, son como prendedores, como broches para la ropa. Y mi papá se dedicaba a la costura de bolsos. Después sus actividades cambiaron y cuando se jubilaron, mi papá se jubiló, en Colombia se llama mensajero, él trabajaba para una empresa de arquitectos y allá, bueno, él se encargaba de llevar las correspondencias, de hacer toda la parte de la mensajería. Y mi mamá se jubiló en una empresa de costura de ropa interior. Ella cosía ropa interior. Eso fue los últimos casi 20 años de su vida. Hija de Así que, trabajadores. por supuesto, total. De trabajadores que toda la vida trabajaron por el salario mínimo. Y con ese salario mínimo, juntos levantaron a esas tres hijas y Sí. pudieron tener una casita para esas tres hijas. Ahora, ¿cómo tenemos nosotros asimilado con normalidad esta venta de la mano de obra que tenemos que hacer a precio de mercado, esta forma de explotación que no deja de ser una forma de esclavismo también, digamos, ¿no? Es decir, lo único que tenés para vender es tu fuerza de trabajo y el precio de esa fuerza de trabajo la pone el patrón, la pone el mercado. Y esto que es básicamente injusto porque es un salario de sobrevivencia, está absolutamente normalizado, aceptado, asimilado, digamos, ¿no? Como una pauta del sistema. Qué impresionante. Jessica, ¿cómo fueron tus primeros pasos? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Qué recuerdo tenés de ella en esa Cartagena? Que vamos a decir que Cartagena es una ciudad histórica. Un centro de venta de esclavos históricamente y De de ahí esclavizados, Osvaldo, de esclavizados esclavizados. y de ahí que debe ser una ciudad muy discriminadora todavía, ¿no? Totalmente, es una de las ciudades más desiguales de Colombia porque, bueno, de hecho yo, por ejemplo, no la conocí, sino hasta que tuve edad para yo pagarme un pasaje e ir por mi cuenta. Mi papá, cuando se fue para Bogotá, nunca volvió. Nunca volvió porque tuvo una experiencia de vida muy, muy, muy sufrida, muy cargada de discriminaciones, del rigor de la pobreza. Pero Cartagena es un lugar altamente turístico, de un turismo de mucho dinero, de gente de mucho dinero que viene de muchos lugares del mundo. Paradójicamente, ese dinero no se ve revertido en el bienestar del pueblo cartagenero, pueblo que mayoritariamente es afrocolombiano. Entonces, la desigualdad que reina ahí es tremenda, tremenda. Yo cuando fui, vi cómo se levantaban unos edificios súper impresionantes a lo largo de la playa. Y por otra parte, cuando miras como, no sé en qué sentido será, pero miras para la otra parte, digamos, lo que no es la playa, y se ve el empobrecimiento duro, rudo y crudo en esa ciudad. Así es que, bueno, yo no conozco Cartagena en profundidad, he ido un par de veces y me ha interesado también como reconocer algunos de los lugares por donde transitó un poco la vida de mi papá, y bueno, son Como lugares, parte de tu historia, digamos. claro, como parte de mi historia. Así es que bueno, eso ¿Y es. en Bogotá cómo pasaste la infancia vos? En Bogotá, la infancia, bueno, la primera infancia estuve acompañada por mi abuela, por una prima. ¿Abuela materna o paterna? Paterna, paterna, una prima, una tía, un tío, y ahí con ellos hice mi primer grado. Esto porque mi mamá y mi papá estaban trabajando todo el día y no podían cuidar a una niña tan pequeña ni querían dejarla al cuidado de otra persona desconocida. Ya cuando pasé a segundo grado, mi hermana es mayor que yo, 8 años, ya volví a vivir con mamá, papá y hermana. Y empezamos, bueno, estudiábamos en una escuela pública, en un sector bien, bien deprimido de la ciudad, que de hecho hoy lo hablamos con mi mamá y mi papá y dicen, no, no sabemos cómo las pusimos a estudiar en esa escuela, porque era en una zona bien, bien compleja. Pero la historia es que mi abuela materna tenía un restaurante cerca de esa escuela. Y como ella, mi hermana mayor permanecía la mayor parte del tiempo con mi abuela materna, la pusieron a estudiar en esa escuela que tenían más cercana, pero cuando mi abuela quitó ese restaurante, nunca nos sacaron de estudiar de ahí y ahí yo terminé mis estudios secundarios, mi hermana terminó sus, no, yo los primarios y ella el secundario. Y bueno, nuestra vida de niñas desde entonces fue más que nada juntas, permanecíamos solas en la casa, nos encargábamos de todas las actividades de la casa, de los alimentos, la limpieza, pero permanecíamos gran parte del día solas porque el papi y la mami estaban en sus respectivos trabajos, que a todo esto eran extremadamente lejos. Nosotros vivíamos en un barrio en Bogotá, en una localidad que se llama Usme, que es al sur, sur, sur de Bogotá, y nuestro padre y madre trabajaban en el norte, por decirlo de algún modo, pero era muy lejos. En ese entonces fácilmente tenían 2 horas de viaje en colectivo de ida y 2 de regreso. Entonces a la jornada laboral se sumaban el trayecto de Se pasaba viaje todo los el día en, colectivos. relacionado en el trabajo, digamos. Claro, todo el día en el trabajo. Luego nos mudamos de ese lugar, nos fuimos para el sur también, pero un poquito más cerca del centro, digamos. Y ahí es el barrio que todavía vive mi familia, que está ubicado en una localidad que se llama Rafael Uribe Uribe, y el barrio también es emblemático, se llama Las Lomas. Y ahí. Bueno, yo empecé el secundario, ya en ese entonces mi hermana no estaba, ya era mayor, y ahí también seguí yéndome y viniéndome sola a mi colegio, ahí me mandaron para otro colegio público, pero más lejos. Así es que bueno, ahí empezó mi vida en un colegio que se llamaba Camilo Torres. Lástima que no era Camilo Torres Restrepo, pero era por un prócer de la patria. También Camilo Torres, pero a mí me gusta creer que era por Camilo Torres Restrepo. ¿Y qué recuerdo rescatarías de ese pasaje por la escuela? De ese pasaje por la escuela, justo lo hablábamos hace poco con una amiga con la que vivo, de la primaria. Sí. Recuerdo que tuve en ese colegio que te decía, no el de Camilo Torres Restrepo, sino el otro. Estaba cerca del bar de tu abuela. Sí, recuerdo que era una zona, era en entonces y lo sigue siendo, era una zona de tolerancia, entre comillas, como le dicen en Colombia. Entonces era una zona que estaba muy llena de habitantes de calle. Bogotá es una ciudad donde la habitancia de calle es súper masiva y esa habitancia de calle también cargada de consumo bueno, de drogas, de psicoactivos. Entonces es como ver personas zombies en la ciudad porque están perdidas, perdidas de la vida en las drogas. Eso por una parte y por otra Y parte. discúlpame, ¿lo de tolerancia se refiere a esa situación? No, lo de tolerancia se refiere a la prostitución, a que Ajá. hay Circuito. lugares, circuito, exacto, hay circuito. Entonces, por eso hoy por hoy, papi y mami dicen, no, ¿cómo pudimos dejarlas estudiando ahí? Porque el tema era que llegábamos solas a esa escuela, teníamos que caminar un montón, atravesar de unas avenidas enormes a otras, pasando por toda esta situación, y éramos niñas chicas. En fin, de eso recuerdo como esa situación, recuerdo situaciones también de haber sabido en ese tiempo, cuando yo tenía cerca de, no sé, 8 o 9 años, de una compañera que había un hombre que le daba dinero. Todos los días le pasaba dinero por una reja que había que dividía la escuela de la calle, le pasaba dinero y la nena nos contó que el hombre le daba dinero y que por la tarde cuando salía él la esperaba y la llevaba a su casa, le daba comida y le hacía caricias. La consentía, nos decía ella. Y bueno, ahora yo lo veo con los ojos de adulta y veo que claramente era una situación de abuso hacia esa nena. También ahí tuve la primera referencia del desplazamiento forzado, porque tuvimos unos compañeros, un niño y una niña, que eran del campo y que vivían justamente en un lugar, en un motel, en una residencia, le dicen allá. Vivía toda su familia junta en una habitación súper pequeña y ellos eran campesinos. Ellos eran desplazados por el conflicto armado. Y son cosas que puedo hilar ahora de grande. Y ubicarnos temporalmente, ¿de qué año estamos hablando cuando estabas en ese? Estamos hablando, yo llegué ahí como a los 6 años, estamos hablando de los 90, del 90 al Ajá. 95 más o menos, del 90 al 95. Y ya en la, ya, bueno, y ahí también empezaron mis primeras experiencias con el racismo. Entonces se burlaban porque era negra, se burlaban cuando mi papá iba, me preguntaban si era el Tino Asprilla, que era un futbolista súper famoso. Y bueno, todo eso empezó a muy tierna edad. Ya en el secundario, el racismo también se hizo más fuerte. Y bueno, en fin, eso es toda otra historia. Pero en el secundario tengo ya otros recuerdos. Era una escuela mucho más grande. Creo que en cada jornada éramos cerca de 1.000 estudiantes. Eran dos jornadas, jornada tarde y mañana. Y en cada una éramos cerca de 1.000 estudiantes. Muchísima población, muchas situaciones ya en la escuela de drogas, por ejemplo. Y en la escuela me pasó algo que también me marcó como mi trayectoria y lo que tiene que ver con mi cuestión social, ¿no? En un año antes de terminar el secundario, se acercaron unas personas de un programa de la alcaldía de Bogotá, de Sí. un proyecto que era con jóvenes que estaban, que aún no estaban en situación de calle, pero estaban a punto de estar en situación de calle. Entonces, este programa de algún modo los contenía, les brindaba un espacio físico, no para vivir, pero sí para pasar el día e intentar como disputárselos a las calles. Eran chicos que estaban en situaciones de pandillismo, en situaciones de consumos problemáticos, en situaciones de pobrezas extremas. Era un programa social del municipio, digo. De la alcaldía, sí. De Y la alcaldía. entonces no se les ocurrió mejor idea que involucrar a estudiantes de colegio secundario para que hiciéramos toda la parte de alfabetización con esos jóvenes. Te estoy hablando que eran jóvenes, niñas, niños y jóvenes, todos varones, entre los 7 y los 25 años. Y Yo me vinculé, eso fue toda una cosa legal, digamos. Se hizo un contrato con el Ministerio de Educación donde no, nuestras familias aceptaban que pudiéramos trabajar y era, bueno, realmente yo empecé ahí a los 14 años. Me sentía súper bien porque estaba trabajando, me pagaban un buen dinero Te y sentía más grande. me sentía más grande, por supuesto, Claro. pero hacía una actividad que me encantaba también. Empecé a conocer la realidad de esos jóvenes y fue algo súper impactante para mí. Y ahí conocí otras practicantes que eran estudiantes de trabajo social. Entonces, durante el tiempo que yo duré ahí, que fue cerca de un año, me gustó eso y empecé a preguntarles qué era esa vaina del trabajo social y cómo era y si se dedicaban a eso mismo. Y bueno, así con esa experiencia, ahí decidí que lo que quería hacer era trabajadora social. Pero en ese espacio, pues pasaron cosas muy fuertes. De los jóvenes que vivían, muchos vivían en Ciudad Bolívar, otros vivían en mi localidad. Ahí me di cuenta, por ejemplo, que muchos de ellos eran mis vecinos. Yo siempre había sabido que mi localidad era un territorio bravo, pero de la mano de estos jóvenes empecé a conocerlo desde otro lugar, desde el lugar de esas juventudes que para el sistema están perdidas. Y la verdad que una realidad es muy, muy, muy compleja. El tema de los consumos de drogas me asustaron mucho, fue muy, muy complejo. Yo, como te digo, tenía 14 años y ya estaba viviendo unas realidades tremendas con unos chicos. Yo estaba también en mi plena adolescencia, como te comentaba, en ese entonces, mi infancia había transcurrido también como en la soledad y eso me daba la libertad también para manejar mis propios tiempos. Claro. Pero ya ahí a los 14 había nacido mi hermana menor y mi papá se había quedado en la casa. De hecho, fue así, mi hermana nació y mi papá se quedó en casa cuidando de ella, se jubiló. Luego también por una discapacidad, él se quedó cuidando de ella y mi mamá siguió trabajando. Entonces fue también un cambio importante. Pero con los jóvenes empecé a caminar también mi barrio, mi territorio. Pasaron situaciones muy complejas, estuve en situaciones muy difíciles con esos chicos. A otros chicos los vi también, nos enterábamos que los mataban en el barrio, y eso fue súper duro. Ahí empecé a llorar a esos jóvenes que, bueno, con los que trabajaba día a día, con los que compartía, que más que un trabajo para mí era un aprendizaje enorme porque era un desafío tremendo. Imagínate qué autoridad podía tener yo para esos chicos, ¿qué podía representar yo para esos chicos? Una mujer de 14 años frente a estudiante de un colegio público frente a ellos que ya se habían comido la vida completa. Así que esa experiencia fue muy, muy significativa para mí, marcó como toda mi trayectoria de ahí en adelante. Clarísimo, una experiencia dura pero muy enriquecedora. ¿Cómo no te va a marcar la vida eso a una piba de 14 años? Otra mirada del mundo, ¿no? Absolutamente. Sí, Y estaba sí. ahí, pero sin esa experiencia quizás no la veías. ¿Y cómo Y siguió? la veía de algún modo, porque es casual Pero desde como, otra no, no mirada. es casual, claro, de otra mirada, porque también en mi familia materna yo tengo un montón de primos, también varios primos míos estaban en situaciones parecidas a las de sus chicos. Y bueno, fue después de compartir con ellos que empecé a comprender también qué significaba todo eso, qué significaba la calle para los jóvenes, para los varones, bueno, la familia también. Así es que sí, un proceso bien, bien, bien bonito. Y ahí hubo una figura clave, digamos, de todo ese programa que era un sacerdote, que era el padre Javier de Nicoló. Ese padre tenía toda la ficha puesta por los chicos. Yo creo que de todo ese programa, él era el que pensaba que esos jóvenes no estaban perdidos ni eran, como se dijo en Bogotá por mucho tiempo, ni eran los desechables de la sociedad. Y que una política social apueste por los más empobrecidos y por los más excluidos del mundo, yo creo que en ese programa estuvo marcado y determinado por este señor, que siempre apostó por los niños y por los jóvenes. Y tú, yo creo que si vas a Bogotá hoy y le hablas con algún habitante de calle sobre este señor, van a saber quién es porque él le metió, le dejó el alma ahí a Bogotá. Él ya falleció, pero él le dejó el alma a Bogotá, a los jóvenes de Bogotá. Bien, Jessica, vamos a ir a un pequeño corte y después seguimos ya cuando empiezas a decidir tu vida. Con aires musicales del Pacífico, con el alma del rap, el reggae, el dancehall, se hizo una con el verso recitado, el saxofón, el clarinete, el cununo, el guasá, la marimba y chonta, y urbano litoral es el resultado. Aquí seguir cuando todo es un caos. Tiene la clave en continuar intentando. Aquí la guerra no es orgullo, el orgullo son las mujeres que rompen el miedo, el silencio, el maltrato. Aquí, negro es más que el color de piel, más que el color de piel. Me habías dicho que esa experiencia te había marcado y te había inclinado socialmente para lo que ibas a continuar después. ¿Cómo siguió la Sí. historia? Entonces, ¿cómo siguió esa historia? Bien, yo termino el secundario en el año 2000. En ese año 2000, al final de año, en septiembre, cumplí 16 años y ahí ya tenía claro lo que quería estudiar, trabajo social. Por esta situación, esta experiencia que tuve. Entonces fue muy fácil para mí tomar esa decisión del qué hacer. No tenía dudas de eso. Y obviamente tenía que ir a la universidad pública. La universidad pública en Colombia es un privilegio también de algunos pocos. Y cada vez es un privilegio que agarran más los privilegiados, porque hay un sistema de clasificación de las personas aptas para entrar y no, es un examen que rindes en igualdad de condiciones con otros estudiantes que vienen de colegios privados, que vienen de unas formaciones mucho mejores que las de estudiantes de colegios públicos. Claro. Entonces es una competencia súper desigual y mucha gente popular. Nos quedamos por fuera también de la universidad pública. Yo me presenté cerca de tres veces a la Universidad Nacional de Colombia para estudiar trabajo social y no pasé. Debo decir que tampoco mi formación en el secundario fue suficiente o buena para dar ese examen bien. Y los cupos poco para la demanda que hay. Sí, los cupos son poquísimos para la demanda que hay. Y dime, ¿y la facultad pública es gratuita o se paga también? Se paga, pero bueno, en la Universidad Nacional hay algunas universidades, sí se paga, Se se paga. paga. O sea, Depende de, en Colombia están los estratos sociales, ¿no? Entonces hay sí. estrato 1 hasta el estrato 6. El 1 es el más bajo y el 6 es el más alto, pero eso es en lo legal, pero en lo formal hay estrato menos 0 y hay estrato más 10. Entonces, Claro. es muy complejo porque se queda mucha gente por fuera, gente que no tiene otra manera de acceder a la universidad, a la educación superior. O sea, más del filtro que se hace a través de los exámenes estos desiguales, está el filtro de lo económico, que no todos tienen los recursos para poder acceder a eso. Claro, Osvaldo, porque es que no solamente se trata del poder ingresar y que no haya una cuota. Efectivamente, hay cuotas que son para personas que son mínimas, realmente mínimas. Cuotas igual que se pagan semestral, pero pueden ser mínimas. Pero el tema no es solamente el acceso, sino el mantenerse en la universidad. Claro. Entonces, sí, yo pude haber ingresado con una cuota baja, pero el sostenerme en la universidad es toda una odisea. Entonces, por eso mucha de la población en Colombia, la alternativa que tiene es estudiar por las noches y trabajar de día. Y estudiar por las noches en universidades privadas, universidades que allá les decimos de garaje, porque hay universidades por todas partes que lo que les interesa es lucrar. No digo que todas las universidades son de garaje, pero hay muchas universidades así. Por ejemplo, hace unos 3 años o 4 cerraron una universidad que se llamaba Fundación Universitaria San Martín y la cerraron porque los programas eran malísimos, no cumplían con nada de lo del Ministerio de Educación y de hecho le revocaron las licencias a los egresados de esa universidad. Así de grave sería la cuestión. Salían de ahí médicos y médicas. Salían un montón de profesionales que, bueno, hechos No a eran punta profesionales. de dinero. Y qué Muy complejo esa realidad. bárbaro. También tengo entendido que en Colombia muchos estudiantes que van a escuelas privadas se endeudan de por vida con la universidad porque sacan préstamos para pagar la universidad y que después ya los condicionan a que tienen que devolver esos préstamos en determinadas inserciones laborales. O sea, salen condicionados ya a pagar esos préstamos y entonces salen condicionados de cuál va a ser su trabajo posterior. ¿Es así? Y no sé si condicionados al trabajo posterior, pero condicionados a pagar sí o sí. Colombia es bastante parecido a Chile. También un laboratorio del neoliberalismo en su cara pura y dura. Y sí, claro, de hecho hay una especie de banco estudiantil que se llama el ICETEX. Yo tuve un crédito de ese banco, lo tuve la segunda vez que vine para Argentina, lo saqué para estudiar y te voy a hablar en plata colombiana. Yo saqué, me prestaron 15 millones de pesos colombianos en el año 2010 y terminé pagando 24 millones de pesos colombianos y vi que los pagué. Con un trabajo que pude, que empecé a pagar mes a mes muchísima plata cada mes. Si no, tendría todavía esa deuda, porque las deudas son fácilmente a 5 años, a 7 años, y como todo banco, eso no dice que es un banco, obviamente, pero es un banco. Eso te dice que es un instituto para el fomento de la educación superior, de la educación, ta, ta, ta. Un instituto Que con el tiene. 80% de interés, claro. Terrible, es terrible y es realmente perverso. Y sí, es la realidad de muchos estudiantes colombianos que para hacer su grado incluso tienen que sacar estos créditos de ICETEX para poder estudiar, si no, no hay posibilidad. Y es una real vergüenza eso, porque la educación pública, de hecho, ahora hay estudiantes de diferentes universidades que están organizándose, están haciendo plantones, salieron a las calles a pedir esto, educación pública y gratuidad. Ahora, en contexto de pandemia, las universidades privadas no han querido flexibilizar las formas de pago, ni siquiera minimizar la cuota, ni eximir de las cuotas de pago. Bien que no se están haciendo clases presenciales, sino virtuales. Y el estudiantado está con imposibilidad de pagar por esta situación de pandemia. Y mucha gente lo que ha hecho es cancelar el semestre porque no tienen para pagar este semestre, que además es una farsa porque no hay clases virtuales, sino una cantidad de contenidos. Y el que tiene también acceso y conectividad puede, y el que no, de malas. Entonces, realmente sí es un sistema educativo que es donde la educación es un negocio, así como la salud en Colombia. Esa es la historia. Esa es la Claro. historia de la salud y la educación allá. Por eso se dice que la pandemia lo que ha hecho es visibilizar la desigualdad social, porque acá te restringe el ingreso, pero no las deudas, sino lo que tenés que pagar, los servicios te llegan cada vez más caros. Por ejemplo, una señora el otro día reclamaba de que no podía abrir su negocio. Y alquilaba, pagaba los servicios y le venía en la factura lo mismo que si estuviera funcionando. Claro. Entonces se lleva a un cuello de botella, a una situación sin salida y termina cerrando. Y la Así cantidad es. de gente sin trabajo es impresionante. Sí, así funciona el sistema y la pandemia lo que ha hecho es poner más en evidencia esta desigualdad y profundizarla. Cuéntame, Jessica, ¿te recibiste y te viniste a Argentina ahí en ese momento? ¿O No, te... no, Osvaldo, no. No, ¿Cómo fue? yo me recibí en el año 2005 Ajá. de trabajo social y empecé a trabajar en un hospital público de primer nivel en la localidad de Ciudad Bolívar. Se llama el Hospital de Vistahermosa. Y allí empecé a trabajar en modalidad de prestación de servicios, se llama ya, que sería acá como el monotributo. Yo, la cuestión del trabajo en Colombia es algo perverso. Yo duré cerca de 6 años trabajando allá, no, 5 años trabajando allá, y en esos 5 años tuve cerca de 25 contratos, porque no había una relación laboral real, formal, sino yo prestaba mis servicios al Hospital de Vista Hermosa, una empresa pública, estatal, pero esa es la modalidad de contratación Trabajo habitual. negro. Sí, no, Trabajo no es negro y trabajo es... en negro, no, no es trabajo informal, es trabajo independiente, ese es el verso. Tú eres independiente, tú prestas tus servicios, eso, Sí. esa es la cosa, una perversión total. Y bueno, esos 25 contratos seguramente al hospital le alivianaron un montón de impuestos, un montón de evitarse el conflicto de tener un trabajador formal, ¿no? Por supuesto, en ese entonces no había posibilidad de. Hoy por hoy, los prestadores de servicios ya han armado sus sindicatos, por ejemplo. Antes no, no había posibilidad. Claro. Es algo muy, muy complejo. Pero bueno, me fui por las ramas, No, no, Osvaldo. no, está bien, porque es parte del modelo que se instauró a partir de la década del 90, este neoliberalismo ultranza, que flexibilizó absolutamente las leyes laborales y los derechos de los trabajadores. Y esta forma de contratación tiene que ver con eso, digamos, cómo se precarizó este derecho laboral. Y entonces los contratantes no se hacen cargo ni de los aportes sociales, lo que es la jubilación, lo que es la obra social y eso. Y le tiran toda la responsabilidad al trabajador. Pero lo más indignante es que el Estado mismo haga ese tipo de contratación. Acá pasó Sí. absolutamente en la década del 90 y después tuvo continuidad, porque no es que el Estado ha dejado hoy de hacer ese tipo de contrataciones, las sigue haciendo. Es una gran precariedad y eso vino acompañado de la baja de los ingresos. Sí. Así es, Osvaldo. Bueno, ahí en ese hospital yo trabajé en diferentes proyectos, procesos y fundamentalmente trabajé con población víctima del conflicto armado. Y mi trabajo consistía en garantizar que se efectivizara el derecho a la salud para la población víctima del conflicto armado y en particular para población afrodescendiente y también para mujeres. Pero igual pasé por otros proyectos, otros procesos, mucho trabajo territorial, todo era territorial, entonces me caminé esa localidad de arriba abajo completita, su zona rural, lo urbano, conocí un montón de procesos sociales, de gente, de población, y también Y ahí te cuando uno... encontraste con otra experiencia muy, muy fuerte que te habrá obligado a otra mirada también, que es el conflicto armado. Sí, en concreto el conflicto armado es una realidad en Colombia que los que no lo ven es porque no quieren verlo, Osvaldo, porque nos toca, en todas nuestras familias hay una historia vinculada con el conflicto armado. El que no lo quiera ver, el que lo niegue, vive en una realidad paralela. Pero el conflicto armado nos ha tocado a Colombia, por supuesto, a unas personas más directamente que a otras. Pero es una realidad muy, muy compleja. Ahí empecé en el hospital empecé a comprender que el Estado no es que funcione mal, es que funciona así para mantener las cosas como están. Y eso, cuando pude tomar conciencia de eso, me sentí súper frustrada, me sentí súper impotente, porque realmente me enfrentaba a un monstruo que era el sistema, que era el Estado, perdón. Permanentemente, todos los días me enfrentaba a funcionarios, a mis mismos compañeros y compañeras del hospital, que creían que por estar detrás de un mostrador y atender a la población ya lo revestía un poder, no sé, divino, y podían hacer y deshacer con las personas, negarles el servicio porque no llevaban tal o cual documento. Y esas cosas son muy complejas. También la estigmatización que hay hacia la población víctima del conflicto armado es muy jodida. Es como un tipo de discriminación que pasa por ser víctima del conflicto armado y por esto de, ay, algo habrán hecho, ¿no? La población que llega víctima del conflicto a los diferentes territorios son recibidos por la sociedad de un modo muy jodido, muy duro. Y la gente empieza a decir, ah, no, es que ahora hay más delincuencia y más robos, es por esos desplazados que llegaron. Esos por algo los habrán echado de allá de su pueblo. Realmente es muy, muy duro cómo a la gente víctima del conflicto armado le toca llegar a otro territorio y empezar a darse una pelea con uñas y dientes para poder sobrellevar la vida, porque no hay otra manera de hacerlo. No hay un Estado que efectivamente garantice los derechos de la población con dignidad. Le toca a la gente estar peleando allá con el Estado todo el tiempo para que les den lo que les corresponde, para que los reparen mínimamente en lo material para que puedan llevar una vida digna, para que les den ese derecho a la salud, para que les garanticen el ingreso de los niños y las niñas a las escuelas, para que les garanticen el derecho a la alimentación. Y es algo en lo que yo empecé me empezó a doler de un modo visceral. No sabía, no comprendía por qué la cosa no funcionaba como debía ser, si había todo un sistema montado, había todo un aparataje institucional para llevar adelante políticas de restitución de derechos para la población víctima del conflicto. Pero bueno, se quedaban un montón de cosas en la burocracia, un montón de recursos en la burocracia. Y eso es algo súper complejo. También de a Entonces, bueno, veces, sí. sí. Claro, ahí como el sistema crea sentidos comunes que te falsea la realidad. Porque, por ejemplo, yo leí un informe que habían sacado desde el Ministerio de Justicia en un área que era de derechos humanos, cuando empezó el proceso de paz, donde colocaba que el 85% de las víctimas eran víctimas del Estado, de los grupos parapoliciales, que vendría a ser lo mismo, digamos. Si con esta relación, nosotros acá eso le llamamos terrorismo de Estado, pero en Colombia se desdibuja este accionar de terroristas del Estado en el concepto de la guerra o del conflicto armado. Digamos, decía, hay una ofensiva desde el estamento institucional, desde el Estado y los grupos parapoliciales, que también están relacionados con el Estado, hacia el conjunto de la sociedad para mantener esa situación de privilegio de algunos, pero se crea el sentido común de que las víctimas son víctimas del conflicto armado, es decir, de las dos partes, como si hubiera una paridad de fuerza, una paridad militar, que pudiera repartir esa responsabilidad, y no es así en la realidad. Y Y después es esta demonización que me mencionabas vos, esto de que la víctima desplazada, por ejemplo, termina siendo maltratada, discriminada, demonizada por esta concepción de sentido común que desinforma la realidad. Totalmente, Osvaldo. En todo caso, para mí también es importante como señalar esto que tú dices, el primer punto, que realmente hay un conflicto armado en Colombia y que hay múltiples actores. El Estado tiene una responsabilidad muy, muy alta en todo este proceso, por supuesto. Las Fuerzas Armadas del Estado también han contribuido a generar desplazamientos, a generar diferentes formas de violencias hacia las poblaciones, así como los grupos paramilitares y así también como las guerrillas. Eso es algo en Colombia no podemos ocultar ni mirar para otra parte porque los diferentes actores con sus diferentes lógicas han perpetrado actos y acciones que han destruido a la sociedad colombiana. Esa multiplicidad de actores hace también que para muchas personas víctimas de la guerra todos los actores sean lo mismo, aunque no lo sean ideológicamente. Pero la guerra que se vive en el cuerpo es recibida de igual modo. Se reciben balas, se reciben golpes, se recibe violencia sexual, se ha recibido el asesinato de los seres más queridos, la desaparición forzada, que es algo muy grave en Colombia y es de las cosas de las que menos se habla. Se dice que hoy por hoy estamos buscando a más de 60 mil personas en Colombia. Es algo muy complejo porque también en el marco de esta guerra hay delitos que son más visibles y otros que no lo son tanto. El reclutamiento de niños y niñas, eso también es una realidad. Es una realidad en las guerrillas también, el reclutamiento de niños y niñas. Eso no lo podemos ocultar. Y esas cosas. Por supuesto, no, yo no creo que todos los grupos sean iguales, claro que no, ni que todos tengan los mismos recursos, claro que no, pero sí las afectaciones a la población han sido parejas, por todo lado han sido parejas, y eso es algo muy, ay, muy doloroso y más doloroso aún que habiendo tenido la posibilidad de un proceso de negociación tan fuerte como el que hubo, de firma de unos acuerdos, hoy esto se esté dibujando en lo concreto y cada vez se haga más, se vaya difuminando esa posibilidad de ir hacia la paz o hacia dirimir los conflictos de otro modo, porque hoy por hoy se han reconfigurado los actores armados, se han recrudecido las violencias también. Y el Estado no ha ocupado los lugares que dejó las FARC en los territorios. Y eso es algo sumamente grave porque han quedado estas poblaciones expuestas a las violencias de los grupos paramilitares y de los grupos del narcotráfico y de otras violencias que hacen que la vida para las poblaciones en los territorios sea imposible. Hoy por hoy se ha recrudecido la violencia para la población y esto es algo que un gobierno, que este gobierno de este presidente, que sabemos que no es el presidente, él, está mandando todo al carajo en la lógica guerrerista que solo les conviene a los poderosos. Eso es algo muy, muy complejo, Osvaldo, muy grave. Sí, Jessica, lo único que quiero puntualizar es que no me parece que sea la afectación pareja, porque justamente la estadística lo que está marcando que el 84% de las víctimas son del lado del Estado, de los parapoliciales. Sí es cierto que existe esto que vos decís, pero en el grado de incidencia en las víctimas sociales me parece que es absolutamente de parejo. De hecho, es decir, al abrir el proceso de paz, dejar la FARC los territorios, es decir, la gente queda indefensa, porque en esas situaciones De algún modo había un equilibrio y había una protección de esos territorios. Y ahora esos territorios están en manos para policiales, narcos. Bueno, pero lo que quiero que me cuentes es, Jessica, ahora es un poco lo que haces y sé que trabajas con el feminismo, sé que trabajas con el tema de la afrodescendencia y que nos cuentes un poco esa tu realidad de hoy. Bueno, Osvaldo. Osvaldo sabía que esto iba a ser largo. Y yo creyendo, yo dije, no, eso no nos vamos a demorar, claro, no. Osvaldo me llevó a lo más, a las cosas más profundas. Bueno, Sí, yo te lo digo esto por el tema del tiempo que tú tienes. Me estoy atendiendo a eso, porque sí, digamos, por ejemplo, el ahí tema. ya te estoy escuchando entrecortado. Eso es una señal de que seguramente mis datos están languideciendo. Si se corta, vamos a hacer un bis en algún momento para que nos completes esta parte, ¿te parece? Dale, mientras tanto la seguimos. Y si tú me escuchas mal, me avisas, Yo porfa. te escucho muy bien. Bueno, te quería contar que yo después del hospital me vine para la Argentina en el 2008, me vine a Buenos Aires a hacer una maestría en la UBA en política social. En Buenos Aires duré 3 meses y me tuve que volver a Colombia porque me pegó súper fuerte. Yo me vine muy frustrada, con mucha impotencia, me vine con un dolor enorme. Por todo lo que te contaba, porque yo como funcionaria también del sistema de salud me sentía muy mal. Entonces me vine buscando, bueno, seguir estudiando y conocer otra experiencia. Tenía una Argentina en mi cabeza muy distinta a la que conocí, por supuesto. Como una idealización también extraña de Argentina. Ah, pero pero llegué ahí, Buenos Aires me pegó en la jeta. Así es que, sí. bueno, duré 3 meses allá, nos fuimos con una amiga que también estaba estudiando y decidimos volvernos porque realmente las condiciones estaban siendo muy complejas. El conseguir una vivienda, bueno, realmente fue muy jodido. Pero a mí me encantó Argentina, me encantó la educación pública, y decidí, bueno, en 2009, 2008 lo que quedó y 2009 me fui a Colombia, volví a trabajar a este mismo hospital, estudié también allá en Colombia. Y volví en el 2010 para acá, pero sabía que no tenía que ser Buenos Aires, porque yo venía huyendo de un monstruo de ciudad como Bogotá y me metí en otro más grande que era Buenos Aires. Yo quería como otra dinámica. Me vine a Mendoza sin conocer a nadie, sin tener idea de nada de Mendoza. Es más, ni siquiera sabía que existía una ciudad que se llamaba Mendoza, hasta que encontré el programa aquí en la Universidad Nacional de Cuyo, me puse a estudiar la maestría en estudios latinoamericanos y ahí, bueno, me encantó, para eso fue que saqué el crédito porque para la segunda vez sí dije, no, ya no me puedo ir pensando que voy a conseguir trabajo rápidamente y que todo se va a alivianar porque ya había tenido una experiencia inicial como migrante y vi la complejidad de esa cuestión. Entonces ya ahí me saqué un crédito, igual sabía que ese crédito no me iba a durar mucho, empecé a trabajar aquí en 10.000 cosas, lo primero de moza, diferentes boliches, bares, en fin. Y te Y fuiste a Mendoza, ¿no? Sola, sí, a Mendoza me fui sola porque a mi amiga ya con la que habíamos viajado a Buenos Aires descartó volver para acá. Entonces ya me vine sola aquí, pero también me vine con otra cabeza, Osvaldo, porque yo a Buenos Aires llegué con un montón de expectativas y con una idea súper tonta de lo que iba a encontrar en Argentina. Así que yo no tenía idea nada de Argentina, Osvaldo. Realmente había leído, justo una amiga lo trajo hoy, mi primer libro de Argentina fue El Nunca Más. Ese fue mi primer libro que me lo leí a los, como a los 14 años. Y después de ese Nunca Más, otro libro que me marcó también fue el de Sobre Héroes y Tumbas, de Sábato. Sí. Y ahí yo dije, oh, algo pasa con Argentina. Y tenía como esas ganas de venir para acá, tenía un impulso grande que me atraía hacia acá, que no sabía bien de qué, por qué, pero aquí llegué. Pero no fue Buenos Aires. Ahí, bueno, me di cuenta de que para hacer todo ese proceso migratorio se necesitaba plata, pero además se necesitaba coraje y se necesitaba tener la mente abierta para recibir lo que venga, también unas altas dosis de humildad para asumir la vida como se presente. Y bueno, ya a Mendoza me vine con esa otra cabeza. Y me más amable. No sé si más amable, pero me funcionó venir con otra cabeza. Claro. Mendoza es súper conservadora, Osvaldo, y Sí, eso a mí sí. me ha golpeado mucho, no solamente en lo cotidiano y eso, sino en lo personal más profundo me ha golpeado mucho. Yo, bueno, tuve una situación al interior del movimiento feminista en la que no voy a entrar en detalles, pero eso me marcó también un antes y un después aquí. Bueno, la cosa es que vine a estudiar y aquí empecé algo que yo le decía a Alba, aquí empecé a militar, Osvaldo, porque yo en Colombia no militaba, yo hacía mi trabajo como trabajadora social y yo entregué todo a ese trabajo, no al hospital ni al Estado, sino a la gente con la que yo estaba, a la gente con la que yo trabajaba, pero como lo hacía desde la soledad. No entendía que esas ganas que yo tenía de hacer algo diferente tenía que ser en colectivo. Y aquí empecé a militar en diferentes espacios también feministas, sí, que se fueron volviendo feministas. Nos empezamos a encontrar entre mujeres de un barrio popular en el que yo vivía, que se llama La Estanzuela. Y mis compañeros de maestría me decían, ¿se va a vivir a La Estanzuela? No, no se vaya para allá. La van a atracar, la van a matar, la van... Claro, porque ese también es una realidad, Osvaldo, que he podido como ver acá, y es que no son los sectores populares la mayoría de personas que están en la universidad pública, pese a que la universidad es pública y da una enorme posibilidad de mantenerse en la universidad, pero... Porque a mí me hacía mucho ruido también que decía mucha gente, no, es que si aquí la gente no estudia es porque no quiere. No, no es porque no quiere, es porque hay unas condiciones estructurales que mantienen este ordenamiento como es, como ha sido y como quieren que sea. Y bueno, en ese camino empecé así a trabajar en espacios de mujeres. Primero estuve en un espacio de comunicación comunitario y que fue muy interesante para mí toda esta parte de la comunicación, me gusta mucho. Por eso, mire, usted me hace una pregunta y yo me voy por la rama, me explayo porque me gusta hablar. Y en eso de comunicación estuvo muy bueno, conocí como muchos de los procesos sociales que se estaban llevando acá, estuve de cerca también con el tema de la Asamblea por el Agua aquí en Mendoza, con la ley 7722, ahí conocí como todos esos conflictos sociales que se estaban viviendo, el tema de la megaminería en ese tiempo. Y ya después empezó ese devenir feminista. Y ya ahí me quedé con una organización que creamos, digamos, con unas compañeras de ese entonces. Y eso posteriormente decantó en un bachillerato popular. Y ahí estuve Mira también qué bien. un tiempo. ¿Y ese bachillerato popular dónde está? ¿Dónde lo hace? Ese está, mira, hoy por hoy ya no sé si existe, Osvaldo, porque salí de ese espacio de un modo muy, muy triste. Y no sé si hoy por hoy sigue, no tengo más contacto con nadie de ahí, de ese espacio, pero ese espacio fue un espacio bien, bien bonito, estaba ahí en el pie de Monte de Godoy Cruz, y En el era. barrio donde estabas. Claro, no era en el barrio donde yo estaba ya viviendo en esa época, sino más hacia el este, digamos. Pero sí, era por esa zona. Y era un lugar, finalmente ese bachi terminó siendo un bachillerato de mujeres, porque a las mujeres se les dificultaba muchísimo poder acceder a la educación. Terminar su secundario, ahí la mayoría de las mujeres pues no habían terminado su secundario y eso las limitaba para poder después buscar empleos y toda esta cuestión. Y también para algunas que después se abrieron como las posibilidades, las ganas, el deseo de hacer otros estudios. Y se les dificultaba principalmente porque habían sido madres desde muy temprana edad y tenían muchos hijos. Y no había forma de estudiar y tener a los hijos con ellas o poder cuidarlos. Y bueno, eso fue por eso surgió también el espacio de Sebachi. Y fue una experiencia realmente muy profunda y muy, muy transformadora y muy, muy, muy álgida, muy fuerte, muy difícil también. Muy complejo eso, la dinámica también del espacio de los bachilleratos populares, porque aquí en Mendoza solo hay un bachillerato popular, que es el Violeta Parra, y entonces nosotras para poder como tener el reconocimiento de la DGE tuvimos que ser en ese entonces como un aula satélite del Violeta Parra, y después, bueno, nosotras hacíamos como con nuestro bachi teníamos autonomía, pero en lo formal, digamos, teníamos que hacer todo este caminito. Y aquí, digamos, no está ese estatus que tiene, que tienen los bachis allá en Buenos Aires, no hay ese reconocimiento formal que tienen allá, que por supuesto ha sido una batalla histórica, lo sabemos, pero acá es una pelea así como muy, muy jodida. Así que eso también fue una limitante. Ese bachi se sostuvo con proyectos de extensión de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, con la garra de todas las mujeronas que estábamos ahí metiéndole pila a ese proceso. De todas, tanto las que hacíamos de profes como las compañeras que asistían como estudiantes, que entre todas se levantó ese proceso, después hubo una articulación que hicieron, yo en esa fase ya no estuve, una articulación que hicieron con el Frente Darío Santillán y pasaron más cosas ahí, pasó un merendero por ahí, pasó, creo que estaban también con intención de armar como unas cuadrillas de trabajo, algo así, pero digo, a partir de esta experiencia en ese territorio, que primero empezó siendo un grupo de mujeres que iban a hablar de temas de mujeres, como de sexualidad, de reproducción, de no reproducción, de maternidades, de violencias contra las mujeres, esos espacios decantaron en un En bachillerato popular. Y un después en articulación con otros movimientos sociales. Eso es, digamos, bien, bien importante, bien, bien bien interesante como experiencia. como experiencia. Jessica, Yo, digamos, además, esto lo cuento como parte de mi trayectoria, pero ni siquiera digo el nombre de ese espacio porque yo ya no, hace tiempo no estoy ahí, ni yo estoy, ni ellas quieren que yo esté, bueno, en fin, es otra historia. Pero también decirte que desde el 2018 para acá estoy en otro proceso que tiene que ver con mujeres migrantes, y ahí es donde me vinculo a la Asociación Ecuménica de Cuyo en el 2018 para Jessica, trabajar desde esta mirada de feminismos y migraciones. Dime. vamos a hacer un pequeño corte y seguimos ahora con esta nueva experiencia. Dale, bueno. Dale. Para Chava con cariño. Todos hermanitos, el grupo Niche disculpas pide, pues no es nuestra culpa que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos en el alma, se nos pegaron y con otros no comparamos. Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura, los cueros valen la sangre del pequeño hasta el más grande, son niches como nosotros. De alegría siempre en el rostro, a ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos. Mi buena aventura. Estamos transmitiendo Historias Comunes por Radio Semilla 106.5 FM. ¿Inmigración y afrodescendiente puede ser? Migración y mujeres. Mujeres. Ajá. Después de esta experiencia del bache, a partir del 2018. Sí, a partir del 2018. Bueno, ahí en la asociación ya fue otro cantar también, porque ya esta es una organización que tiene una trayectoria desde los 70, trabajando el tema de derechos humanos, trabajando desde lo territorial, con diferentes procesos, diferentes apuestas, desde la educación popular siempre, y eso pues fue algo muy, muy hermoso para mí, como encontrarme con esta tremenda organización, con esa trayectoria tan, tan valiosa también para mí, y sentirme, vincularme también allí, haber sido también como llamada desde la organización, fue algo simbólico para mí muy, muy importante, porque también debo decirlo, en ese espacio me pude reparar también, me pude rearmar, me pude repensar, porque como te decía, tuve una experiencia muy compleja en el espacio del bachi, que pasa más por lo personal, pero que afectó toda mi posibilidad de relacionarme con las compañeras de ahí. Entonces, eso me significó esa salida también, no solo del bachi, sino de una parte del movimiento feminista aquí en Mendoza, me significó una exclusión y una autoexclusión también como forma de sobrevivencia. Como te decía, aquí Mendoza es súper chico, entonces te encuentras a la misma gente en todos los lugares, te la encuentras en un lado, en el otro, y para mí eso fue bien, bien complejo. Cuando entro a la Asociación Ecuménica de Cuyo, a la FEC, bueno, empiezo también como a... Sí, a que la Asociación Ecuménica de Cuyo es lo mismo que el MET, ¿o es otra cosa el movimiento ecuménico? Están juntos, sí, hacen parte. Hacen parte. El MED hace parte, digamos que la asociación es el paraguas más grande y el MED está dentro de la asociación, así como está también dentro de la asociación la Biblioteca Popular Mauricio López, y bueno, hay otras cosas, otros procesos también hay dentro de la asociación. El MED está dentro de la asociación. Y bueno, en la asociación empiezo a acompañar un proceso de mujeres migrantes, a acompañar desde sus orígenes, a propiciar también ese espacio de encuentro entre mujeres migrantes que son referentes de sus colectividades o de sus comunidades. Y desde entonces estamos juntas un grupo más o menos de 12 mujeres. De diferentes nacionalidades, compañeras de aquí de Argentina, una compañera de Argentina, hay compañeras de Bolivia, hay compañeras de Haití, de Colombia, de Brasil, de Perú, y ha sido una experiencia, de Ecuador también, ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, porque ahí empiezo también a reconocer, a politizar mi condición de migrante, porque esto de tomar conciencia, de politizar, pasa en lo colectivo. Toda mi experiencia previa que te hablo aquí en Argentina la he vivido como migrante. De hecho, como le decía Alba, tengo un par de escritos al respecto de una serie de situaciones así en que digo, no, esto de ser migrante es muy, muy heavy. Pero es en lo colectivo, a partir del 2018, con estas mujeres que empiezo a politizar mi propia condición migrante y a reconocer también diferentes espacios, a participar en diferentes espacios colectivos, en las redes de migrantes, articular también con compañeros de allá de Buenos Aires, porque allá la movida, el movimiento migrante está súper fuerte allá. Del bloque al migrante. El bloque de trabajadores migrantes, pero también de otras redes previas, digamos, el movimiento migrante aquí en Argentina es enorme y organizados están hace mucho tiempo. El bloque, digamos, es una experiencia muy, muy bella, muy potente, pero también articulamos con otros espacios de migrantes allá, por ejemplo. Tenemos una cercanía importante con compañeros de Florencio Varela, de la red Angelelli. Sí. Bueno, hay una red que se llama la Red de Líderes Migrantes, ahí confluyen un montón de procesos sociales, procesos organizativos de migrantes en diferentes partes del país, y la verdad que es muy potente esa movida. Ahí también están Compas del Bloque, por supuesto, de Ni Una Migrante Menos. Y bueno, acá en Mendoza también como disputando esos sentidos al respecto de la migración, al respecto de la xenofobia, que también en los últimos 4 años estas lógicas o estos sentidos comunes de la xenofobia y del racismo calaron muy duro. En la sociedad y bueno, se viven muy duro en los cuerpos. Y bueno, también como contar esto de que sí somos migrantes, pero no somos migrantes y ya tenemos trayectorias previas, tenemos unos acumulados previos que nos hacen ser personas y que nuestra historia no empezó cuando llegamos a Argentina. Entonces, nada, es como visibilizar eso. El trabajo con las compañeras haitianas ha sido sumamente rico. Son dos compas las que están en el grupo, pero sus aportes son sumamente enriquecedores. Como negras, como afrodescendientes, ellas también visibilizan todas estas matrices coloniales que hay al interior de la sociedad, pero también al interior de nuestras organizaciones sociales, ¿no? Porque también nos hemos comido el cuento de que como en Argentina no hay afro, entonces no hablamos de racismo. Pero el racismo cala muy profundo, y nuestras organizaciones tampoco se salvan de eso, ni nuestros movimientos sociales. Así es que para las migrantes, digamos que también es un desafío importante porque hay que posicionar la voz de las mujeres dentro del movimiento migrante y la voz de las migrantes dentro del movimiento feminista. Y esas son como las disputas también en las que nos encontramos, que se visualice, que se posicionen, que se valoricen también las trayectorias de las mujeres y que se le den un estatus de lucha también colectiva frente a las demandas concretas de las mujeres migrantes. Y por otra parte, que en el movimiento feminista también se incorporen estas luchas, estas demandas de las mujeres migrantes que no son las mismas de las mujeres que son de aquí, ¿no? Porque nos atraviesan varias cuestiones, el racismo, la colonialidad, nos atraviesa la xenofobia y nos atraviesa, bueno, la clase también. Entonces, esas son como los desafíos y las cosas en las que nos movemos en estos tiempos. Sí, aquí en Argentina, digamos, por ahí no se habla de la discriminación, como puede ser, como puede tener presencia en otros países, como Brasil, por ejemplo, con respecto a la negritud, ¿no? Pero sí se ejerce la discriminación. Me pasa que la discriminación en Argentina, yo tengo la impresión de que está muy relacionado con el tema clase, digamos. Es una discriminación hacia la pobreza. Acá aparece con el inmigrante del interior, el que viene a trabajar a las ciudades. Aparece esa discriminación con una carga social muy fuerte. Y está y se impone, está dentro de estos legados culturales de las clases dominantes, pero sí, Tenemos discriminación en Argentina, sin duda. Y racismo también. Y Hace yo una vez, bueno, debo decir también que fui becaria del CONICET durante 2 años para terminar mi doctorado, porque después de la maestría me puse a hacer un doctorado en sociales. Y estoy, y debo decir, Osvaldo, que esos 2 años de beca para mí fueron, eso fue lo más parecido que tuve a un contrato de trabajo en toda mi vida, a sentirme trabajadora. En serio, tuve vacaciones, Osvaldo, eso nunca lo había tenido como prestadora de servicios, tuve vacaciones. Ya te habías olvidado que era un derecho, digamos. Claro, no, no, impresionante. Pero no, no sé por qué iba a decirte eso, pero, sí, ya sé, por el racismo. Una compañera, becaria también, pero ella es hija de un diputado, ella misma ha sido concejala de aquí, un municipio de Mendoza, todo, digamos que tiene una trayectoria, una cuna importante. rubiecita, ella, le digo, estábamos hablando de esto, me dice, no, Jessy, pero aquí en Mendoza hay racismo, no, Jessy, aquí no hay racismo. Obviamente, para ella jamás va a haber racismo, porque es rubiecita, porque su clase es una clase diferente, los dominantes, los poderosos, entonces, claro, ella nunca va a vivir en su cuerpo el racismo. Y es un tema porque el racismo sale, se evidencia cuando los cuerpos racializados empiezan a dar cuenta de las formas en las que se materializa el racismo. Para una persona que nunca ha tenido una experiencia ni medianamente cercana, no, claro, no va a haber racismo y tampoco se va a dar cuenta cómo ejerce su propio racismo frente a otras poblaciones, a otras personas. Entonces sí, hay que decirlo. Y el racismo está y es clave y para entre más negro se es, más jodido es el racismo que hay. Entonces sí, yo concuerdo contigo en que hay una discriminación clasista, pero también hay un racismo profundo presente en esta sociedad. Aquí, por ejemplo, lo padece mucho la población boliviana, mucho. El peor insulto aquí es ser boliviano, y eso es una vergüenza, eso. Y ni hablar de la población afrodescendiente. Bueno, yo misma lo vivo en carne propia. Hace un tiempo estaba en una plaza con un amigo que es de acá, y me di cuenta de cómo yo había normalizado también cómo funciona el racismo acá. Mi amigo, nos tuvimos que ir porque mi amigo se puso mal. Me decía, Jessy, pero ¿por qué te miran así? Pero te miran horrible. Y yo le decía, y sí, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que vivir con eso porque es una mierda. Hace un tiempo también otra compañera haitiana decía que estaba cansada de que se subía a los colectivos y la miraban como una bestia de feria. Eso me rasgó el corazón, Osvaldo, porque es verdad eso. Es terrible. Y bueno, la Asociación de las Mujeres Negras también como vinculadas a la prostitución, eso también es una realidad. En la calle nos paran a preguntarnos por la tarifa, ¿ves? Y esas son cosas que están vinculadas a la piel, a la racialización. Entonces, esas cosas, bueno, se ponen en evidencia cuando estos cuerpos racializados lo plantean. Y son cosas que también son importantes abordar en nuestras organizaciones sociales, porque eso es parte también de la realidad que estamos construyendo y la que intentamos transformar. Sí, aparte, digamos, se hace parte de la cultura. Entonces, ahí este tema tiene. Me voy a detener un punto, Jessica, si vos me dejas, porque tiene que ver con el programa y tiene que ver con este formateo, ¿no? Es decir, cómo nos imponen pautas, valores, que uno las va normalizando y las va haciendo propias y no son nuestras. Yo di clase en un bachillerato popular en la Villa 21-24 acá, y ahí había bolivianos, paraguayos. Y un día me sorprendí porque dentro de la clase existía esto que vos decís, digamos, el uso despectivo de vocablos discriminadores de un paraguayo hacia un boliviano. Venían de la misma clase social, vivían en el mismo barrio, estaban yendo al mismo bachi y usaban términos que no eran de su clase. Entonces digo yo, ¿cómo internalizamos, cómo incorporamos las valorizaciones de otra clase dominante dentro de la nuestra? Y eso es lo que hace el sistema. Entonces, por eso dentro de nuestras mismas organizaciones sociales, dentro de nuestra misma concepción, aunque vos trates de apartarte de esto, muchas veces tac, te das que tenemos incorporado esos otros valores o esas otras apreciaciones. Esto que me decías de la plaza vos, por ejemplo. La gente que te mira distinta, lo tiene incorporado. Lo tiene incorporado, entonces lo expresa de esa manera. O mirarte como objeto sexual, que ahí se mezcla con el machismo patriarcal que hay, y con esa forma de discriminación también, y de racismo. Es tremendo. Por eso digo que es importante que es esta posibilidad de la conciencia crítica y poder zafar de esos mandatos del sistema, de ese sentido común que te instala. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es una No es lucha fácil, constante. es una lucha constante y es una lucha que también es importante conversarla en nuestras organizaciones. Por eso lo comentaba. Varias compañeras también dicen esto, ¿no? Como pequeños productores bolivianos aquí se dan palo entre ellos mismos con esto, con discursos que no son propios. O que sí, también lo son, porque vivimos en esta sociedad. También lo son, pero es importante que nos desmarquemos también de esas cuestiones y podamos crear esas formas de reexistir también aquí, de apropiarnos de lo que está bueno y de también sacudirnos lo que no está tan bueno, y que también lo llevamos adentro, como también reproducimos formas de racismo sin darnos cuenta, formas de sexismo sin darnos cuenta, porque el tema también es que con respecto a este tema del racismo es muy, muy heavy porque la gente dice, no, pero es que no, mi intención no fue esa. Claro, intenciones hay un millón y las intenciones son geniales y maravillosas, pero las acciones son las que también dan cuenta de eso y esa toma de conciencia. Se da también en lo colectivo. Yo creo que esto de poder politizar todas estas experiencias es importante para sacudirnos también en nuestro cotidiano, cómo afecta a cada quien la racialización o cómo no la afecta y qué prácticas reproduce también de estas lógicas dominantes y cómo podemos también incorporar otras formas, traer a la memoria, no sé, las mujeres y los varones. Fundamentales para la educación popular, aquellos indígenas, aquellos afro que le han dejado también el alma a esto, traer a la memoria todas esas mujeres en lo cotidiano que permiten sostener la vida en las barriadas, en los sectores rurales, en lo más alejado de los territorios urbanos, ¿no? Que es también lo que conocemos, desprendernos también de ese adultocentrismo tan cojodido que tenemos y darle la voz también a esas infancias y esas juventudes que hoy nos están diciendo otras cosas. Creo que está bueno poder dar cuenta de estas cuestiones en lo colectivo y mirarnos también para adentro porque todas estas marcas no están solo afuera en ese sistema tan heavy. El sistema también lo llevamos aquí en nuestras corporalidades. Y bueno, ¿cómo nos vamos sacudiendo de eso en colectivo? Creo que es un desafío bien importante. Sí, de eso hablamos cuando hablamos de descolonizar los pensamientos. Y en esto de descolonizar los pensamientos, hay otro desafío para mí más grande que es con el que venimos insistiendo hace tiempo, que tiene que ver con este discurso único del sistema, que este es el único sistema posible. Esa es otra colonización de la cabeza. Entonces ya está demostrado, y esto viene a colación de la pregunta que te voy a hacer. Ya tenemos demostrado absolutamente para mí que si hablamos de solución de las desigualdades, no pasa por el sistema capitalista, porque el sistema capitalista lo que hace es profundizar las desigualdades. Entonces tenemos que descolonizarnos de ese lado y pensar que tenemos que pensar otro sistema posible. Y cuesta tanto pensarlo seriamente a eso, que siempre terminamos haciendo nuestras prácticas sin sacarlo de ese contenido, sin politizarla, intencionándola hacia pensar una sociedad distinta. En clave emancipatoria. Entonces, yo la pregunta que te quería hacer era, desde este lugar que vos, de estos aprendizajes que vos has tenido, ¿qué reivindicaciones debería contener si pensamos en un proyecto emancipador, digamos, si pensamos en una sociedad distinta, si pensamos en una sociedad que pueda no contener estas desigualdades que tiene el sistema, porque la mayoría de las desigualdades del sistema tienen que ver con el sistema mismo. Nómbrame algunas a ver si vamos pudiendo hacer una composición ideal de lo que debería ser un proyecto emancipatorio en función de todas estas realidades que vinimos hablando. Bien, Osvaldo. Yo creo que, bueno, en la línea que veníamos conversando, creo que el antirracismo es fundamental. Es fundamental. Pensando también en todo este mosaico de lo que son las opresiones, ¿no? Entonces Claro. está el racismo, la colonialidad, está el patriarcado, el sexismo, está el capitalismo, el empobrecimiento de las poblaciones. Ay, me sorprendió un gato. Y yo creo, El ambientalismo tendríamos que incorporarlo. por supuesto, la naturaleza también, creo que poder articularnos con, poder entendernos como parte de este mundo y no como propietarios de este mundo. Claro. Eso es fundamental y eso yo creo que es importante también saber o recordar que pese a que estamos haciéndole la lucha a este sistema capitalista, también han sobrevivido formas ancestrales de hacer la vida Incorporar distinta. esas cosmovisiones distintas que tenemos en la realidad latinoamericana. Incorporar también esas formas de producir, esas formas de intercambiar también las cosas que necesitamos para la sobrevivencia, ¿no? Los alimentos, no sé, hasta los servicios, la solidaridad, yo creo que eso es fundamental, no como sacudirnos, limpiarnos de ese individualismo que creo que es lo más nocivo también para hacer vida hoy. Creo que también es muy importante, Osvaldo, pensarnos la comunicación las comunicaciones y la tecnología desde otro lugar. Yo cada vez estoy más, mira, yo tengo 35 años y me siento anticuada con respecto al mi manejo de la tecnología, con respecto a las plataformas virtuales, digitales. No tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada de, solo tengo el WhatsApp. Y bueno, este cosito de Skype, que esto es más viejo que la panela, diríamos en Colombia. Pero realmente yo siento que es muy necesario como volver también a sorprendernos de la vida, de lo natural, y conectarnos como personas, desde la condición humana, y la presencialidad, lo físico, los vínculos reales. Yo extraño mucho, por ejemplo, no sé, los teléfonos en las casas, en que te sorprenda una llamada, que alguien te salude. No, ya nada, ya todo está mediado por la plataforma. Para llamar hay que preguntar si te puedo llamar. Entonces es como cada vez se hace más impersonal la comunicación, y yo creo que frente a eso tenemos que tener muchísimo cuidado, porque la tecnología sí es maravillosa, pero también es sumamente alienante. A mí me sorprende cada vez más esto, ver cada vez niños y niñas más pequeñitos, cada quien con su celular, cada quien con su tablet, pasando horas y horas viendo pantalla a pantalla, y no haciendo nada para sí mismos, para la vida, sin tener los aprendizajes valiosos para la sobrevivencia también, para, no sé, para sentirnos más humanos, más, no sé, vivos. Eso a mí me aterra también, como estas tecnologías nos mandan cada vez más a estar cada quien en la suya, solitos, conectados, y lo que nos preocupan son si nos dieron like o no nos dieron like, las cantidades de reproducciones, y esos son los Es que problemas la de tecnología hoy. no. Sí, se cortó. Hola. Hola, aquí estoy. Ah, aquí está. Sí, sí, hemos pasado del control masivo al control individual con la tecnología y aparte nos aísla, nos saca de la comunidad. Jessica, se nos va acabando el tiempo y ¿quieres hacer un cierre a este relato tuyo? Tenemos unos minutos. Sí, Osvaldo, quiero agradecer el espacio, la conversación contigo. La verdad que se me hizo muy, muy linda. Nos Gracias. estiramos un montón, pero para mí ha sido también un espacio muy, muy bonito. El agradecimiento también a Alba, que nos conectó, que nos puso en puente. Con Alba estoy más en comunicación directa, así que muchas gracias. Y nada, yo decir que a esta Argentina la quiero mucho. Es un espacio que llevo en mi corazón, es parte de mi vida, el lugar que elegí y volvería a elegir, porque aquí he aprendido un montón de cosas para mi propia vida. He podido mirar el mundo desde otro lugar, he podido darle forma a ese legado del zapatismo de que otros mundos son posibles. Aquí pude ver todas esas cosas y valorizar también esas enormes trayectorias que tienen ustedes aquí como pueblo argentino, del cual yo me siento parte también. Trayectorias de luchas, trayectorias de no solo de resistencia, sino de transformaciones enormes. Aquí en Argentina yo tomé conciencia de que cambiar las cosas sí es posible, de que transformar las cosas sí es posible, y me encanta el espíritu pendenciero que tienen. Eso me encanta, me encanta. Me he aprendido también a ver a las autoridades de otro modo, a reconocer que sí, que somos pueblo y que tenemos poder también. Eso yo lo he aprendido aquí en Argentina, y lo agradezco muchísimo. Qué bueno. Realmente me encanta la Argentina, me llena el corazón, la quiero muchísimo. Y por supuesto, con todas las contradicciones y las rabietas que nos hace pasar este sistema, que no solo están aquí, sino están en todo el mundo, o por lo menos en todo el mundo que yo conozco. Pero acá realmente he podido transitar en espacios muy bellos, reconocer también ese crecimiento enorme del movimiento feminista. Para mí eso es algo maravilloso, sumamente movilizador, reconocer estas generaciones de niñas y jovencitas que están creciendo con otra cabeza. Eso es algo que para mí es Esperanzador. Eso es muy algo esperanzador. esperanzador, muy Sí. esperanzador. Y los niños, por supuesto, también las diversidades. Para mí todo, para mí Argentina representa también un espacio de emancipación, de liberación y de ese despertar también frente a ese sistema que nos quiere mantener ahí doblegados y doblegadas, pero que no lo logra, Osvaldo, que no lo logra, y espacios como estos también permiten como conectarnos con ese deseo de hacer las cosas distintas y de saber que no estamos en las soledades, cada quien haciendo las suyas, sino que estas son redes y espacios que nos conectan desde el corazón, desde también saber que sí, que efectivamente otros mundos son posibles. Muy bien, Jessica, vamos a quedar en contacto, pues tenemos tanto en común y aparte uno de los caminos a transitar es esta articulación, esta necesidad de comunicación y articular y empezar a unirnos por todos lados y por abajo, porque es de la mano de esa unidad que vamos a poder avanzar y cambiar correlaciones de fuerza. Y cuando hablo de unidad no solo de acá Argentina, sino latinoamericana. Necesitamos nosotros hacer un bloque latinoamericano Y porque caribeño. y caribeño, la pelea es tan grande y no la podemos hacer solo, tenemos que entender eso. Así que ha sido un enorme placer, Jessica, y vamos a seguir comunicado y vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. ¿Te parece? Me parece genial. Muchas gracias, Osvaldo, y hermoso la oportunidad. Muchas, muchas Bueno, gracias. te mando un Buena abrazo tarde. grande. Buenas tardes. Igualmente, Osvaldo. Besitos. Chao, chao. Chao. Atención, noticia de última hora. Choquitao se encuentra en su tierra, Chocó. En el Pacífico hay de todo para que goce. Cantaores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, es toda una conexión como un corrillo. Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos, porque estamos tan al cucho. Bueno, dejemos ese punto a un lado. Hay gente trabajando, pero son contados. Allá rastrillan, hablan jergueado. Te preguntas si no has jangueado, si estás quedado. Si lo has copiado, lo has vacilado. Si dejaste el que está malo o te lo has rumbiado. Hay mucha calentura en Buenaventura. Y si sos chocuano, sos arrecho por cultura. ¡Ey! La sangre colorida está por la tierra. No hay quien se me pierda con un vínculo familiar que aterra. Característico en muchos de nosotros que nos reconozcan por la mamá y hasta por los rostros. Étnicos, estilos que entre todos se ven. La forma de caminar, el cabello y hasta por la piel. Y dime qué me va a decir que no. Escucho hablar de San Pacho, mi patrono allá en Quito, ea. Donde se ven un pico y juran que fue un beso. Donde el manjar al desayuno es plátano con queso. Y eso que no te he hablado. De Buenaventura. Donde se baila el currulao, salsa un poco pegado, puerto fiel al pecado, negras grandes con gran tumbao. Donde se baila guabajo y pasillo, al lado del río con mis prietillos. Del Fuerte que antes, llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándolo a través de lo cultural, música, arte plástica, danza en general. Acento golpeaba al hablar, el 1, 2, 3 al bailar. Después de esto, seguro hay muchísimo más. Este es el Pacífico colombiano, una raza, un sector lleno de hermanas y hermanos. Con nuestra bambara y con el caché, venga y lo busque mismo, pa' ver cómo es. Y yeah, eso es lo que se puede perder. Y yeah, pura calentura y tangere. Ahora dígame qué cree usted, porque Colombia es más que coca, marihuana y café. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Historias Comunes llegó hasta aquí en otro sábado de compartir historias con ustedes, de compartir ideas, de pensar juntos una realidad opresora para encontrar camino hacia un horizonte más esperanzador que sin duda tiene que ser revolucionario. Quiero compartir con ustedes la agenda de noticias y archivo de material de análisis de Al Toque, que la encuentran en el servidor de Telegram. Esta agencia es una red de compañeros de cada país de Latinoamérica que asumió el compromiso de crear un canal alternativo que dé cuenta de la lucha y la resistencia de América Latina, pero que a su vez pueda llegar a los compañeros que luchan con material crítico y de análisis para contextualizar sus luchas. Que la tecnología no sea una herramienta que solo utilice el sistema para llegarnos con su colonia, sino también la podamos convertir en un instrumento liberador. Recomendamos entonces Al Toque Foro, una agencia de construcción colectiva de compañeros de Latinoamérica. Por último, Historias Comunes recomienda el ciclo de Diálogos en Rebeldía, un espacio de debate formativo de la red Alforja y de la Escuela Mesoamericana de Formación Política y Educación Popular, donde se debaten los nuevos paradigmas de América Latina. Aportaremos en los próximos programas más información de Diálogos en Rebeldía y saludamos a ese espacio de pensamiento tan profundo. Muchísimas gracias por haber compartido este programa. Nos estamos encontrando en un próximo sábado, más cerca de primavera, con menos frío seguramente, al menos eso esperamos. Abrazo a todas y a todos, compañeros, compañeras, muchas gracias.